Como comentábamos en el comienzo de la mañana, vamos a hacer un bloque temático relacionado con el ámbito musical en nuestra localidad. Hemos hablado con anterioridad con una de las agrupaciones musicales de nuestro municipio y vamos a centrarnos ahora pues en otro espacio donde también se trabaja el marco musical, en este caso ya desde el punto de vista más académico. Estamos hablando de la Escuela Municipal de Música, que como bien saben pues está desarrollando este curso con la ayuda y el soporte de las nuevas tecnologías. Como bueno, pues hemos tenido que hacer un poco todo, ¿no?, al adaptarnos a esta situación en la que nos encontramos, y de esta manera es como se viene trabajando, por ejemplo, las audiciones de fin de trimestre. Cada trimestre, pues la Escuela Municipal de Música convoca a sus alumnos que muestran de cara al público lo que han aprendido durante esa parte del curso, durante esos meses, todo ese trabajo que han realizado. En anteriores circunstancias, bueno, pues estas audiciones serían con público, en el IEM Maestro Francisco Fatou o en alguna de las aulas del centro, en función de cómo se organizara, pero teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos, esas audiciones ahora son telemáticas, podríamos decir casi, porque se han grabado con anterioridad y se van a poder emitir en un horario concreto, pues a partir de este viernes 26 de marzo. Vamos a hablar de todo este asunto, lo vamos a hacer con la directora de la Escuela Municipal de Música, con María del Mar Pérez. María del Mar, muy buenas tardes. Buenas tardes. O buenos días todavía. Sí que es cierto, como decíamos, que bueno, esta realidad en la que nos encontramos, además precisamente ahora más que nunca, ¿no?, os ha obligado desde la Escuela Municipal de Música a readaptaros, a reformular pues ese trato directo con los alumnos. Y sí que es cierto que durante todo este curso, desde que comenzó, habéis estado trabajando en muchísimas ocasiones pues de manera telemática, ¿no?, con el alumnado, pues porque bueno, pues no es ajeno que ha habido confinamiento de los propios alumnos y habéis tenido que trabajar de esa fórmula, con ese formato. Algo que bueno, pues ya teníais vosotros en cierto modo asimilado, ¿no?, para ofrecer al alumnado. Sí, bueno, pues gracias a eso, ¿no?, a las nuevas tecnologías y al sistema que hemos creado, bueno, pues prácticamente todo el alumnado puede estar dando clases durante el curso entero, salvando los confinamientos, ¿no? Hay alumnos que van a estar el año entero haciendo las clases online porque no se atreven a venir al centro. Otros que solo están por el tiempo del confinamiento haciéndolo online y después vuelven presencial. Y ya digo, tenemos de todas las opciones posibles, ¿no?, en el tema de alumnado, ¿no?, del que venga siempre presencial, otros que vienen online y a la asignatura de instrumento presencial, otros que vienen todo online. O sea, que es que tenemos una amplia variedad, ¿no?, de soluciones para todas las características. Y en este caso, pues bueno, ya digo, pues hay momentos en que hay más confinados, otros menos confinados, pero al final cada alumno tiene su hora cogida, tiene su sesión abierta en la página web para conectarse cuando llega el momento, ¿no?, de su clase. En la clase de lenguaje musical también, ¿no?, está la plataforma que tenemos este año, que uno puede entrar directamente a su clase, ¿no? Entonces está tan fácil ya. Al principio de curso, pues evidentemente estuvimos un mes probando, que yo no puedo entrar, que no me sale, traían los ordenadores a la clase, qué pasa aquí, que ahí el micro no está activado, vamos, pasaba de todo. Ordenadores porque no, normalmente pues no has utilizado tú para hacer una videoconferencia, ¿no? Entonces pues muchos tenían los micros mal, no tenían permiso, ¿no?, para activarlo total. Claro. Que al final fue el primer mes fue un caos, ¿no?, total con el alumnado en cuanto al material informático. Una vez que todos ya tenían su material perfectamente, ¿no?, preparado para dar las clases, pues desde noviembre prácticamente hasta hoy, cada uno pues ha ido conectando cuando le ha parecido bien, otros por confinamiento, otros porque no se atreven a venir, otros porque, bueno, también se ha dado el caso mucho, ¿no?, de no me da tiempo a llegar, pues me conecto, ¿no? Claro, y más así fácil. Pues hay de todo, ¿no? En caso de los adultos, mira, pues esta noche no puedo ir porque tengo que estar en casa con los niños, pues al final también te puedes conectar, pues bueno, puedo ir a clase de casa. O sea, que al final ha sido cómodo también para todas las circunstancias, ¿no? No solo para los confinamientos. Claro, es una, bueno, pues realidad que está aquí, que ha llegado y que igual pues la asimilamos en el futuro, ¿no? Si todo esto acaba, finalmente ya volvemos a esa normalidad, ¿no? Pues ¿por qué no? En circunstancias en las que sea necesario se puede utilizar esa red que se ha preparado, toda esa adaptación que se ha hecho, ¿no?, en el propio centro, para poder asistir al alumnado de manera telemática. Si bien hay que decir, María del Mar, que la oferta presencial está ahí, y lo otro es una opción que se coge cuando se requiere, cuando se necesita, ¿verdad? Sí, siempre nosotros preferimos la clase presencial, evidentemente. Es muy complicado dar una clase online de música. Claro. Si fuera, no sé, otra materia, vale, pero la música, el instrumento que suena desde casa, que se corta, que no acaba de escuchar la melodía, le pides que lo toque a un tempo, pero se va cortando y no sabes si lo tocaba al tempo que le has dicho, o a veces haciendo un dictado musical, ¿no? Se corta, dice, pues hay un silencio, ¿no? No hay silencio, es que se ha cortado tu conexión. O sea que, qué bueno. A veces llega a ser caótico porque no estamos hablando de, bueno, de una clase online. Claro. Pero al final el 70-80% de la clase, pues sí la puedes recoger, ¿no? En el momento que el profesor explica algo, pues tú lo puedes escuchar. Lo que no, ya digo, lo que no se puede hacer tanto es la práctica, ¿no? Es el tocar con el alumno. Bueno, por eso este año pues lo echamos mucho de menos, porque incluso en las clases presenciales los profesores no tocamos con los alumnos, porque en el caso del hablo del instrumento de viento, ¿no? Sí. Tendríamos que estar los dos sin mascarilla soplando en la habitación y no desde el primer momento lo descartamos. Por lo tanto, tampoco podemos ponerle el ejemplo al alumno, ¿no? De, mira, pues esto se toca así. Al final tenemos que buscar por recursos en el ordenador, mira, aquí hay una grabación tal, te voy a poner esta versión para que la escuche, para que escuche cómo suena, porque no podemos ponerle nosotros nuestro ejemplo. O sea que, en realidad, todo es mucho más complejo. Hmm. Pero dentro de lo que cabe, bueno, pues se salva, ¿no? Es la idea, que podamos seguir hacia adelante y, ya digo, no un 100% de la clase, pero sí un 80% porque se pueda impartir. Claro. O sea que, a pesar de todo, las clases presenciales no son como lo eran antes, ¿no? Por lo que tú me estás comentando, sino que además también hay que tenerse a las circunstancias en las que nos encontramos. Mascarillas no se pueden quitar, no se pueden bajar, y entonces, bueno, pues ahí estáis un poco limitados en ese sentido. Pero bueno, es lo que tú decías, el 80% de las clases se da, ¿no? En cuanto a la formación que va a recibir el alumno. Claro, si yo no puedo tocarle con el clarinete, un ejemplo, ¿no? Pues se lo canto o le pongo un vídeo que encuentre por ahí, vamos, que siempre buscamos otros recursos. Claro, pero claro. Lo fácil es, esto no me sale, espera, mira, así, tocarlo directamente, ¿no? Pero al no poder coger el instrumento es súper complejo. Una clase de música, ya digo, es presencial, para que esté al 100% tiene que ser presencial y en condiciones normales. Si no, pues se reduce un poquito, pero bueno, ya digo que al final los alumnos pues siguen adelante con su temario y ya no buscamos nosotros las mañas para que al final quede prácticamente igual. Claro, eso solo ocurre con los instrumentos de viento. Después otros, como por ejemplo piano y guitarra, pues no tienen esa dificultad, ¿no? Claro, ellos tienen siempre la mascarilla puesta, los dos, el profesor como el alumno. En el caso de la percusión, la clase de batería, de guitarra, de piano, pues no hay ese problema. Son los vientos, ¿no? Y el canto, que también pasa lo mismo, ¿no? No se puede estar con los aerosoles, ¿no? En la habitación, por muy ventilado que esté, al final, pues siempre tendrías que estar toda la tarde saliendo como 10 minutos antes cada persona para ventilar, para que esté seguro, y yo creo que al final siempre queda algo ahí. Entonces mejor porque el profesor no toque, ¿no? O que no haya dos alumnos tocando a la vez. Y así pues con que haya uno solo, ¿no? Que siempre tenemos entre clase y clase pues unos 5 minutos, ¿no? De ventilación, está siempre todo abierto, se va al aire y entra el siguiente. O sea que es mucho más efectivo así que estar los dos, ¿no? Al mismo tiempo emitiendo aerosoles, que no trae nada bueno. Claro. Pues todo lo que han aprendido los alumnos trabajando bajo estas circunstancias durante, bueno, ya lo que llevamos acumulado los dos trimestres, ¿no? Porque son las audiciones del fin de trimestre segundo, pero en realidad pues vamos a poder conocer lo que han venido trabajando durante gran parte del curso, ¿no? Hasta ahora. ¿Cómo se va a hacer? Pues esto, lo que vamos a poder ver a partir del viernes 26 de marzo, son grabaciones que se hicieron ¿cuándo? ¿La semana pasada? ¿Durante estas últimas semanas? ¿Cómo se ha trabajado? Bueno, pues en las dos últimas semanas, cada alumno, pues que ya tenía más o menos clara, ¿no? Lo que iba a interpretar y que ya lo tenía casi controlado, pues el profesor realizaba la grabación en el aula. Tenemos una cámara en el centro y la cámara pues iba rotándose, ¿no? El profesor que la necesitaba, pues la ponía en su aula y el alumno, pues normalmente, a ver, en una audición, pues haría una versión de la audición. Y si sale bien, y si sale mal, pues también. Pero en este caso, bueno, ya que tenemos la opción de grabar, pues entre dos o tres tomas, se coge la mejor, ¿no? Y tenemos

no sé, cualquier actividad que haga, incluso sacarte el carnet de conducir, ¿no? Mm. Tener el examen en ese momento, tiene mucho más facilidad alguien que está acostumbrado a ponerse delante de un público que alguien que no lo ha hecho nunca, ¿no? Y entonces ahí se pierde mucha vergüenza, se pierde muchas cosas que uno suele tener, ¿no? Al enfrentarse a los demás. Y en este caso, pues la música es una actividad más. Es que la audición no es solo vamos a hacer algo porque el público nos escuche, sino vamos a aprender a manejarnos delante de la gente, ¿no? Y vamos a intentar expresar algo a los demás, a ver si los demás han entendido lo que hemos intentado expresar. A ver, es que es mucha condición ahí de trabajo escénico, ¿no? Que al final las artes escénicas es lo que tiene, ¿no? Que tienes que aprender a tocar en el escenario. Claro, rendir bajo esa presión, ¿no? Que también, bueno, pues hace que seamos mucho más capaces para otros momentos que podamos tener en nuestra vida. Y bueno, pues ese aspecto también se trabaja, ¿no? Desde la Escuela Municipal de Música. Además de lo que tú decías, ¿no? Que están tocando continuamente una pieza, preparándola para la audición, y están ensayando, ¿no? Y se esfuerzan un poco más, porque saben que esto tiene que salir bien. Y entonces, pues, le dedican más horas quizás a ese ensayo, que es fundamental, ¿no? Claro, ese fin, al final, pues también tiene su fruto. Cuando tú una pieza tienes que prepararla tanto para una audición, tú ya la estás interiorizando, la estás memorizando, ya al final lo que haces en clase es sacarle jugo, ¿no? Bueno, claro. Pues ahora vamos a hacer esta melodía un poco más, no sé, con más creciendo, ahora vamos a hacerla así, ahora de otra manera. El alumno ya la tiene tan interiorizada que ya puede trabajar otras cosas, ¿no? En cuanto a la expresividad, a otro tipo, ¿no? De manejo de actividad. Y este caso, pues también es otro aliciente que hay que tener, ¿no? El hecho de tener una meta, pues hace mucho. Alumnos que tienen una pieza muy difícil y el día de la audición me han dicho, mira, llevo con esta pieza, no sabes el tiempo que llevo dándole vueltas para que salga. Al final es la constancia, la responsabilidad, es que hay tantas cosas, ¿no?, que afectan a un niño a lo mejor de 10 años, ¿no?, que a lo mejor en otro momento de la vida pues no lo necesita, pero en este caso también ahí la música pues aporta mucho, ¿no?, en cuanto a la forma de conseguir, ¿no?, el trabajo que uno quiera hacer. Claro. Pues todo eso, las piezas musicales que nos van a ofrecer estos 102 alumnos matriculados en las diferentes especialidades del centro, las vamos a poder ver durante esas 3 horas, desde las 5 hasta las 8, en el canal de YouTube de la Escuela Municipal de Música, a través de redes sociales y demás. También vamos a poder verlo este viernes 26 de marzo. Y lo que hemos dicho en otras ocasiones, cuando hemos estado hablando de esta manera de trabajar, María del Mar, estas 3 horas que el público va a poder ver y que podían ser otras 3 horas, o bueno, igual más, ¿no?, si hubiera sido con público en el IEM Maestro Francisco Fatou, tiene detrás muchísimo trabajo, porque hay que grabar, hay que montar y hay que preparar la misión después, ¿no? Claro, en el caso de hacerlas presenciales, estas audiciones durarían 2 semanas prácticamente. Claro. Estaríamos cada día haciendo una audición porque tendríamos que preparar el aula, poner las 50 o 60 sillas, preparar el escenario, el piano, después de volver a desmontar, esto ya digo, estas audiciones durarían prácticamente unos 8 días, ¿no?, haciendo cada día una. En este caso, pues el trabajo al final se lo lleva Juan Antonio, el que se encarga de la parte informática y el que le echa ahora después sino montando, ¿no?, el vídeo final, la otra parte, ¿no?, que es diferente, ¿no?, a las audiciones presenciales. Oye, María del Mar, ¿los alumnos se han visto o esto es sorpresa también para ellos? Ellos no se han visto, ellos no, simplemente se grabó y ya ellos, claro, normalmente te dicen, pónmelo, a ver, quiero verme, y le pones un segundo o dos, mira, aquí estás tú, mira qué bien sale, pero poco más, porque al final se va diciendo, mira, aquí me he equivocado, aquí esto no he hecho, ¿no? Y al final lo que interesa ya es verse uno por lo bien que sale, ¿no?, y lo bien que lo hace. Claro. Oye, ¿y qué tal se han portado académicamente? ¿Lo vas a catear o ha probado general? No. Imposible suspenderlo, vamos, ya la gente que está aquí haciendo audiciones es gente que está muy implicada y que le pone mucho empeño, ¿no? Entonces siempre el trabajo hay que valorarlo. Mucho aparte de lo académico, ¿no?, que se valora desde la Escuela Municipal de Música, también está esa recompensa por el esfuerzo, y sobre todo en estos tiempos en los que nos encontramos, que es todavía mucho más difícil, ¿no?, por ese riesgo que se asume, quizás porque hay temor, en fin, todo ese trabajo que se ha venido haciendo por parte del alumnado y por parte también de todo el equipo docente de la Escuela Municipal de Música, pues hay que recompensarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, pues ahí también ir a las evaluaciones, ¿no? Claro, en el caso de las evaluaciones, pues estamos este año más relajados, no porque no estemos dando el temario ni nada, solo que en las clases de lenguaje musical, como tenemos la plataforma online, pues podemos ver los progresos de los alumnos siguiendo la misma plataforma, ¿no? Entonces, pues hemos descartado, que yo creo que lo vamos a dejar así para siempre, vamos, mientras tengamos la plataforma esta, no hacer el examen presencial, que al final es una hora que estamos perdiendo de clase, porque el estar haciendo el examen implica que yo no pueda explicar nada nuevo ese día ni podamos hacer ninguna actividad. Entonces, pues directamente con las clases, con la plataforma y viendo el progreso en el ordenador, se está viendo la evolución del alumno, ellos mismos van viendo cómo van, y no hace falta un examen, ya digo, un examen escrito presencial, ¿no? En el que te pone nervioso, que a lo mejor te equivocas y al final estás esperando el número, pues he sacado un 6, un 7, un 8, al final eso es lo de menos, lo que importa es que tú hayas hecho todos los progresos, ¿no? De la plataforma o del libro, ¿no? Que estemos trabajando, y que uno vaya más adelante, otro vaya más atrás, porque ya digo, la plataforma se ve que uno ha hecho los 5 temas, el 100% conseguido, y otro pues ha hecho 3 temas. Claro. Al final, si hubiéramos hecho un examen, pues suspendería el que ha hecho los 3 temas y el otro no. Pero al final se trata de que todos consigan el objetivo al final de curso, y que todos consigan llegar al final, ¿no? Al 100%. Uno tarde más, otro tarde menos, al final no da igual, porque uno tiene más deberes en el colegio, uno le ha tocado hacer un examen el día antes del examen, otro en el colegio también, otros tienen más actividades, entonces respetamos así un poco más la actividad de cada uno, pero sabiendo, bueno, pues que al final de curso tiene que estar todo hecho, ¿no? Si no, pues no se podría avanzar y cambiar de curso, sino que uno se tendría que quedar en el mismo y terminar lo que tiene que hacer. Claro. De esta manera yo creo que las evaluaciones, pues, la estamos haciendo así y la dejaremos posiblemente, ¿no? con este formato. De cara al futuro, porque os habéis dado cuenta quizás de que es más sencillo también para el alumnado, ¿no? Trabajar de esta manera. Sí, y además que, aparte de que es mucho más divertido, ¿no? Porque tienen la herramienta del ordenador para trabajar y además tienen un montón de jueguecitos, ¿no? De actividades que son parecidos, ¿no? A una consola. Y ellos, pues, en esta parte, pues, les encanta. Por lo tanto, al final están jugando mientras aprenden, no se dan cuenta de que están aprendiendo, y yo creo que es mucho más, una metodología mucho más entretenida y más efectiva, ¿no?, que la otra. Uh-huh. Así que, bueno, pues, estamos en ello, ¿no? Estamos cambiando y mejorando para que el alumnado, al final, pues, se sienta más cómodo y ya digo, una actividad que tú haces después de venir del colegio, que estás cansado, que a veces no tiene ganas de seguir estudiando, y mientras más lúdico lo hagan, ¿no?, y más divertido, más entretenido para ellos, pues yo creo que tendremos mucho más éxito, ¿no?, de alumnado. Claro. Bueno, pues las audiciones de este segundo trimestre se pueden ver este viernes 26 de marzo a partir de las 5 de la tarde en el canal de YouTube de la Escuela Municipal de Música, y van a tener esa duración, ¿no? Se van a emitir en ese orden: piano, oboe, clarinete y guitarra española y taller de música moderna, trombón y canto, flauta travesera y saxofón, después trompeta y por último percusión, que serán los alumnos de esta materia los que finalizarán esas audiciones en esa emisión que vamos a poder ver. Y por lo demás, María del Mar, yo imagino que trabajando ya de cara al tercer y último trimestre, y bueno, todo esto depende, ¿no? Porque si la semana pasada estábamos a cero, ahora estamos con un número de contagios importantes en nuestra localidad, que no sabemos qué es lo que nos va a traer de cara a próxima semana. Y eso también a vosotros limita a la hora de poder organizar actividades de cara, por ejemplo, al fin de curso, ¿no? Esa situación tan cambiante, que nada aquí es seguro y bueno, pues a ver lo que se hace, ¿no? Sí, bueno, ya tenemos planificado prácticamente el final de curso y yo creo que, bueno, evidentemente afecta, ¿no?, que alumnos estén confinados y no vengan a clase y demás, nos afecta, pero como todas las actividades que tenemos pensadas van a ser a través del vídeo también, ¿no?, de grabaciones y demás, pues prácticamente creo que vamos a poder hacerla. Y son actividades también nuevas, que no hemos hecho nunca, y este año creo que vamos a hacer algo distinto y que va a gustar mucho. Entonces, bueno, pues estamos también nerviosos porque tenemos algo ahí bastante gordo que está planeado ya. Así que no, bueno, ya digo que no nos puede afectar en cuanto un alumno falte más o menos, ¿no?, a clase, pero por lo demás la actividad está ya prácticamente pensada y va a salir muy bien, ¿no? Que no, y no va a ser esa esperanza. No va a ser una actividad que tenga público, que haya cronizado. No, público nada, no, de, claro. Nada de eso. Son siempre, como lo hemos estado haciendo, ¿no? Estrenos en el canal de YouTube. Pero claro, bueno, dentro de ese estreno, pues ya digo, no podemos todavía desvelar nada, pero hay cosas muy novedosas y la verdad es que van a estar muy muy chulas. Pues no te pregunto más por ello y ya lo veremos, ya lo conoceremos, ¿no? De cara al próximo trimestre, que todavía pues está esto cocinándose, ¿no? Podríamos decir, para ofrecerlo a todos los obriqueños. Pues de momento nos quedamos con esas audiciones, María del Mar. ¿Qué más podemos decir? Bueno, pues las evaluaciones. ¿Sí? También vamos a comentar que se van a publicar el mismo viernes. Uh-huh. Además de las audiciones, son las evaluaciones. Como no, este año no vamos a dar las evaluaciones, los boletines de forma presencial, ¿no? Uh-huh. Pues la página web también se colgarán las evaluaciones de cada alumno. Cada alumno tiene en su WhatsApp un mensaje que yo le envié en el primer trimestre con el número de identificación para reconocer después la evaluación que tiene. Como no publicamos los nombres y apellidos, uh-huh, pues en ese mensaje de WhatsApp que tienen todos, pues tienen el número al que hace referencia su evaluación. Entonces, el mismo viernes, todavía no se sabe la hora a la que van a ser publicados, pero como estamos con las audiciones, pero vamos, el mismo viernes saldrán las calificaciones de los alumnos en la página web y cada uno, mirando su código que tiene en su mensaje de WhatsApp, pues uh-huh, las podrá ver. En el caso de que alguien quiera una tutoría, pues ya, como comentamos también, sí, en el trimestre anterior, en la página web hay un apartado que es el profesor virtual, y ahí están todos los emails de los profesores. Quien quiera preguntar, hacer una tutoría online, o solo hablar por teléfono o a través de email, como quiera, la mejor forma que le interese, pues contactando con el profesor, pues se pone en contacto con él y directamente quedan ya para una tutoría, para poder hablar del alumno y de los progresos y de las calificaciones. Uh-huh. Bueno, pues también hay que dar esa posibilidad para el alumnado, pues toda esta manera de trabajar que ya tenemos casi que totalmente asimilada, ¿no? Porque pues muy parecida a la que se, prácticamente igual, ¿no? Que la que se está trabajando en los propios centros educativos, los propios colegios e institutos de nuestra localidad, así que pues ya conocemos el formato perfectamente y ahí queda también, ¿no? Esa manera de proceder. Pues nos quedamos con toda esta información, María del Mar, agradeciéndote el que nos hayas atendido hoy aquí en la mañana de Radio Brique, y seguiremos en contacto para conocer todos esos proyectos en los que estás trabajando desde la Escuela Municipal de Música. Muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros.